con esta hermosa chica llamada Fey, que es otra intérprete mexicana, quien ha cantado esta canción llamada Azúcar Amargo, la cual hace una comparación metafórica sobre el amor, ya que algo dulce, como el azúcar, lo nombra amargo, como la decepción y el amor. Es una rara comparación, pero muy cierta, porque como algo bueno puede causar amargura. Esto se puede tomar como si fuera un vicio. Por ejemplo, quizás para los fumadores fumar sea algo delicioso, pero al final les traerá amarguras y penas. Igual el vicio del alcohol, el vicio de las drogas, el vicio del juego, todo en exceso es malo. Incluso, como dicen, hasta la belleza cansa. Posiblemente es a lo que se refiere la canción, solo que esta canción habla más del amor. Estando con una persona tanto tiempo, terminas harto de su presencia, y algo que parecía bello al principio termina volviéndose una pesadilla para ambos. Pero bueno, esperemos que esto mejore. Entre nosotros está lograrlo. Vamos con más música para seguir en este domingo algo frío. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando. cuelgues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir. ¿Qué tal? Continuamos con más música para ustedes, encargados por este intérprete, Emmanuel, quien nos ha interpretado esta canción titulada Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Y así quisiéramos dormir muchos esta noche, con el sueñito y el frío dulce que nos arrulla en nuestra camita. Pero bueno, es mejor dormir acompañado, aunque sea por un osito de pelpa, de peluche, como decimos en México, ¿no? Pero bueno, es bonito descansar, dormir. Esa canción más que nada habla de reflexionar. Cuando dormimos, a veces se nos olvida pensar las cosas. Siento que debemos dormir pensando en qué hemos hecho hoy y cómo nos ha ido en el día, y planear que mañana será un día mejor, para despertar con el pie derecho y comenzar un mejor mañana. Ahora continuemos con esta sorpresa. Yo soy la luz que brilla en tus ojos. Yo soy el suor que treme en tu cuerpo. Yo soy la área que você respira. Tu corazón. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Eu sou a luz que brilha nos teus olhos. Eu sou o suor que treme no teu corpo. Eu sou a área que você respira. Teu coração. Teu sentimento, teu movimento, teu pensamento. De tudo o que eu sinto, você tem que acreditar. Porque eu vejo na tua alma o teu respiro. Luz. entre minhas águas e respira a minha luz. Coma a minha alma e beba o meu amor. Água e amor. Água e amor. Água e amor. Água e amor. Encargados por la Vania. La Vania. Qué linda voz de esta chica y su canción Agua y Amor. Una adivinanza. ¿Cómo se llama esta canción? Si lo que más repiten es Agua y Amor, me pregunto cómo se llama. ¡Ah! Se llama Dun Dun Dun Dun. Nah, no se crean. La que interpreta es La Vania. Y desde luego, la canción se llama Agua y Amor. Es una canción muy romántica, muy suave. Tiene un acento muy bonito de esta chica, que al parecer está hablando portugués. Bueno, no al parecer. Es obvio que está hablando portugués. Ay, Dios mío, creo que amanecí un poquito loquito hoy, pero bueno. No se preocupen, al rato se me quita. ¿Qué les parece si nos animamos más? Con un ritmo más carnavalesco. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê. Vem Magalenha Rojão, traz a senha. Creo que lo que más esta situación. Ay, Dios mío, estamos entrando en calor. Y eso que es de noche, ¿eh? Bueno, sea cual sea el horario en que nos estén escuchando todas las personas del mundo, ya saben que su espacio radial es Radio Antena Web. Y yo soy el cóndor de Latinoamérica, Francisco de México. Un poco animado con esta canción tan carnavalesca como les había comentado, a cargo de este grupo, excelente grupo. Ellos son Fiesta 2001 y su canción se llama Magdalena. Con ganas de ir a bailar, con unas piñas en la cabeza y unos cocos colgando por los hombros, ¿no? A mover las caderas. Bueno, es una canción muy animada para moverse, pero ustedes no se muevan de su lugar. Vamos por otra canción y a calmarnos un poquito. Voy por un café, ¿gustan? No, es broma. Vamos con él. La la la la la. ahora, la la la la la. Creo que hoy viene con muchas ganas de corear la música que les he traído, mi querido público. Pero bueno, no se preocupen, relájense, anímense, que la música es arte, magia en el corazón. Y sin magia, ¿de qué sería tener tanta diversión? Sería una aburrición. Vaya, ando rimando, ya en el verso sin esfuerzo, y no me cuesta trabajo. Pero bueno, no se preocupen. Estoy divirtiéndome mucho, y espero que ustedes también lo estén haciendo este domingo de Vuelo del Cóndor. Sigan acompañándome y vuelen más conmigo. Acabamos de escuchar a este intérprete llamado Opus, y su canción se llama Life is Life, vive la vida. Así es que eso es lo que debemos hacer, vivir la vida y disfrutarla al máximo. Sigan volando y continuamos. Tambo, tambo, tambo, tambo. Y así toca el 30. ¿Qué tal? Tiene espinas el rosal y mi alma está llorando. Bueno, la mía se está divirtiendo mucho. Pero bueno, no se preocupen y síganse divirtiendo en este espacio musical. Este intérprete que acabamos de escuchar es el grupo Cañaveral, intérpretes mexicanos, con esta canción llamada Tiene espinas el rosal. Y esta canción, al igual que otras, también hace alusión a una metáfora sobre el dolor y el sufrimiento por el amor. El rosal es una planta con espinas. Bueno, realmente no tiene espinas, pero en esta canción lo dicen porque las rosas tienen espinas. Entonces, un rosal espinoso hace daño al corazón. Es a lo que se refiere la canción. Tiene espinas el rosal y mi alma está llorando. Como lo que decíamos la semana pasada, algo bello y dulce puede tornarse malo y doloroso. Pero bueno, todo con medida y nada con exceso. Así es que recuerden, todo tiene un límite y un punto. Grupo Cañaveral interpretó para nosotros Tiene espinas el rosal. Y yo me toca callarme para ponerles algo que los enamorará. Me enamora. Bueno, me enamora esta canción, así como a Juanes, que es el intérprete de esta canción titulada justamente así, Me enamora. Habla de las cosas y virtudes que puede tener una persona para gustarle a otra: el físico, el intelecto, el talento, la sensibilidad, En fin, innumerable cosa que puede tener una persona para enamorarse de ella y causar un gusto especial. Pero bueno, lo único malo es que no me enamora, que desgraciadamente el tiempo se acabó y pues ni modo. Pero bueno, como siempre, mis queridos ovintes, me despido con la frase del recuerdo que dice así: en gustos se rompen géneros. Este es un dicho muy mexicano que nos habla justamente como la canción de Juanes, que hay que elegir y saber qué elegir. Así es que yo los dejo con una elección muy... ¿cómo describirla? Bueno, dejaré que se sorprendan. Muy animada. Una canción de México interpretada por Celso Piña, el rebelde del acordeón, interpretada junto con Control Machete, un grupo de México. La canción se llama Cumbia Poder, y vaya que la cumbia en Latinoamérica tiene un alto poder, pero de baile. Y bueno, así quiero despedir este domingo. Que se queden bailando la cumbia poder de Control Machete y Celso Piña, el rebelde del acordeón. Yo soy el Cóndor de Latinoamérica, y ustedes sigan en la programación de su espacio musical Radio Antena Web. Nos despedimos y recuerden que el próximo domingo tenemos que continuar con nuestro vuelo dominical. Un saludo y gracias por sintonizarme. Hasta la próxima. Las cosas que tú me dijiste aquella noche que estabas tan bella.